¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Ya comienza la Onda Deportiva. Edición de día miércoles 7 de agosto. 14 horas ya con 7 minutos. Vamos con algunos titulares para la edición de hoy, pero antes, muy buenas tardes, Luis Avendaño Loaiza. Muy buenas y calurosas y muy iluminadas tardes, señor. ¿Calurosas tardes es esto? Sí, señor. ¿Ya? Es que venía saliendo de una reunión, estaba calurosa la oficina. Perfecto, ¿no? Pero no tenemos, yo creo, más allá de 9 a 10 grados. Es muy probable. ¿Qué va a ser la temperatura final con la que se va a empinar la máxima del día de hoy? Y los que tienen problemas de la presión seguramente deben tenerla un poquito más arriba. Sí, yo creo. Vamos de inmediato con titulares para esta edición. Este mes se inicia el provincial de boxeo amateur. Invitados serán las comunas de Puerto Varas que van a participar por primera vez y la comuna de Los Muermos. 17 horas de este sábado, Deportes Puerto Montt sale a ganar a la visita a Barnechea en el Bicentenario de Chinquihue. 16:30, Onda Deportiva de Radio Sago estará en el aire. Este viernes se vive el boxeo internacional en el Gimnasio Fiscal de Castro, título latinoamericano, entre el crédito de Castro y su contrincante que ya arribó desde Brasil. Hoy resumen del baloncesto también, fecha Liga Saesa, que es lo que dijeron los actores. Además del enlace en la parte final con Eduardo Binder, presidente de los Pumas de Puerto Montt, para conversar de lo que se viene, de lo que se vive en el baloncesto. Permítame saludar también a los avisadores. Gana sí que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD35 Solati Cargo Vano Solati Pasajero. Son solo 10, cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial. Una empresa Indumotora. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019, Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fonocontactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. FAMAIS Repuestos, compra y venta de repuestos y accesorios de vehículos en general, amplio surtido en cadenas, expertos en línea agrícola. FAMAIS Repuestos, una empresa de familia. Benavente 948, fono 652-2577-54. Claro, qué importante es hablar de deportes en el día de hoy. Y nos congrega, ¿sabe qué? El partido del día sábado. Vamos a comenzar con este resumen, porque sí o sí tenemos que ganar al equipo de Barnechea, el equipo de los Huaycoches, que viene acá a mostrar todo su poderío. Lo mejor que tiene. Lo mejor que tiene. Buen arquero tiene, sí. Pero hay que jugar el partido con ganas, concentraditos. Y Puerto Montt tiene material sólido como para hacerle daño. Me gustaría ver, ya se vio con Valdivia, claro, Valdivia en el clásico nos regala dos goles. Dos regalos que también fueron bien aprovechados. Pero dos golazos, tanto de Bustamante como de Lemos, convocaron el aplauso cerrado para ese 4 que le propinamos a Valdivia. Pero Barnechea quizás no nos viene a regalar eso. En este sentido, Luis Avendaño, ¿cómo paramos el equipo? ¿Cuál va a ser la garra? ¿Cuál va a ser la mística? ¿Cuál va a ser la oratoria, crees tú, del profesor Vergara para enfrentar el partido? Bueno, a esta altura, Deportes Puerto Montt no está, ya lo hemos dicho ya incansablemente, y seguramente las personas que escuchan los programas de la onda deportiva se van a dar cuenta de que lo que nosotros estamos diciendo es lo que se viene diciendo desde hace mucho rato, que Deportes Puerto Montt ya tiene su plantel, tiene su equipo, y de esa forma, bien o mal, pero le ha funcionado, digamos, ha tenido un buen pasar, está segundo, estuvo primero por una semana, pero hay que pensar de que el equipo de Deportes Puerto Montt está bien arriba, está bien en la parte alta, con una buena performance, y no hay por qué cambiarlo. O sea, si ganamos a un equipo, como dijo el Juan Carlos Palma, no sé si lo dijo por lo bien o por lo mal, que va a dar que hablar el equipo de Valdivia. Por lo visto va a dar que hablar por lo mal, digamos, porque si te regaló dos goles está difícil, digamos. Pero digamos, no, a medida que te empiece a tocar rivales que están más arriba de la tabla, no te van a regalar nada. Yo creo que el partido con el Chaco Morning fueron puntos perdidos para Deportes Puerto Montt, porque hasta un empate era bueno así como se dio el partido. Claro. Pero hay que meterle, hay que darle opción, digamos. Ahora, el equipo de Barnechea, ¿qué es lo que tiene? Según la estadística que entrega la NFP, es uno de los equipos con mejor defensa que tiene en el campeonato. Efectivamente. Defensa y arquero, ¿eh? Defensa, dice que le han hecho solamente 16 goles. O sea, y Copiapó le han hecho 15, Melipilla 16, Deportes Puerto Montt le ha hecho 17, y 18 le han hecho a La Serena. Y los partidos, los más ganadores, digamos, dice que el equipo de Barnechea es uno de los primeros con más triunfos junto con Cobreloa. Entonces... equilibrado, un equipo equilibrado que defiende bien y que también, a la vista de los números, también ataca bastante bien porque gana. Así que no es un partido fácil para Deportes Puerto Montt, y no es un partido para llegar a mover las piezas y seguir dándole una apretada más a la tuerca. Claro, no estamos en esa instancia. Está también Robert Mewes, que es el portero, es alemán él, ¿eh? Ya. Efectivamente, ya. Muy bueno. Defensa, por ejemplo, tengo por acá a Parancán, Pancho Tapia, Maximiliano Rivero, Ortiz Sangüesa, Byron Saavedra, los mediocampistas como son Camilo Rencoret, también está Manuel Rivera, Franco Segovia. Miquel dice Arwin Arena, Hugo Herrera. Los delanteros también, está Leandro Gárate, Pablo Araya, Mario Briseño, Byron Oyarzo, Ignacio Duma. Ojo con Duma. Ese un jugador que perdió la Universidad de Chile, ese era un jugador que tenía mucho futuro. Claro. Y que claro, en medida de que van pasando estos entrenadores, cada uno con su librito, se van perdiendo esos jugadores. Me acuerdo uno Chascón igual que terminó jugando en Audax Italiano, me recuerdo. Claro. También un mediocampista, hacía dupla con el Colocho Iturra. También, y se pierden. Pues, quedan en el camino. Ya. Se van. No. Oye, el otro que hay que tener cuidado y quise dejarlo para el último, delantero del equipo de Barnechea, que no vamos a cometer el error, el equipo de Onda Deportiva, de mencionar o leer mal los apellidos. Hay que tener mucho ojo. Uno como comunicador radial debe ser educador para quienes no se oyen. Por ejemplo, cometen errores en la televisión chilena. Alan Luteke le dicen, ¿ya? Y es un apellido alemán. Lo consulto con una profesora de alemán que conozco muchos años, cuando tengo una duda. Entonces, tú estudias 5 o 6 años para mencionar mal nombres, me parece que hay que corregir esa parte. Alan Luteke, y es alemán, es Luteke, ¿ya? Lo mismo que nuestro intendente. La mayoría le dice Harry Jürgensen, y es alemán, es Harry Jürgensen, Y. Cuando tiene dos cremillas, la U, señores, entra como una E ahí, Jürgensen, no es Jürgensen, como habitualmente se le denomina. Queremos ser educativos, positivos, a través de la Onda Deportiva. Y este jugador muy bueno que tiene Barnechea, por ejemplo, es Alan Luteke, no es Luteke, pésimamente, hay que conocer el origen. ¿Por qué una U tiene cremillas, viejo? Pasando eso, rápidamente sigue con tu comentario, Luis Avendaño Loaiza. Sí, estaba viendo la estadística igual. Barnechea viene de perder de local con Melipilla 1-0. Uh-huh. Por lo tanto, Barnechea está tanto más necesitado como Puerto Montt por ganar, porque Barnechea está peleando en la parte alta y perder, digamos, partidos con equipos que están de mitad de tabla hacia atrás. Es una pérdida que tú ya no la puedes remontar, digamos, lo que va quedando campeonato, porque claro, partidos que se te dan de esa forma, donde tú pierdes por un gol, donde a la vista se ve que tú futbolísticamente eres superior que tu equipo rival, termina siendo una pérdida de 3 puntos. Si el empate era bueno, si Deportes Puerto Montt tiene que hacer la máxima ahora en el fútbol, como es ganar de local y empatar de visita. Y el partido con Santiago Morning era total y absolutamente abordable, pero como dicen los sabios del fútbol, si no puedes ganar, tampoco lo pierdas. Entonces, si no tenía las condiciones el partido para que tú ganaras el fin de semana, no había por qué perderlo. Y se termina regalando un partido que no hay por dónde. Si Deportes Puerto Montt, como hace su cálculo el cuerpo técnico de Jorge de Vergara, termina siendo mucho esto de solamente ganar de local, que probablemente se te puede dar, puedes ganar todo de local, pero es necesario ir a sacar puntos afuera igual. Y como te digo, Rafael, si uh-huh. no puedes ganar, empata, claro, pero no pierda. Y el fin de semana era un partido a lo menos empatable, pero se perdió y perdimos la opción de sumar por lo menos un puntito, que un puntito cuando termine el campeonato, por Dios, que van a hacer falta, así como está la tabla el día de hoy. Efectivamente, yo vi el partido también vía televisión y me pareció un poquito deslavado, un poquito timorato, un poquito cansino el equipo del profesor Vergara, nuestro Deportes Puerto Montt, que esperemos sea más aguerrido. Y si fuimos capaces de hacer 2 goles bonitos a Valdivia, porque yo no cuento mucho, destacar la pericia cuando te equivocas, cuando regalas goles, destacar la pericia también ahí del Flaco Barro y por supuesto donde Lemo, pero ganamos con 2 goles lindos, ¿eh? Hubiesen sido 2-0 y 2 regalos de Valdivia. Me parece que estuvo por ahí un 2-0 que uno que comienza un poco a creer que somos más sólidos de local. Pero donde sí estoy seguro es que ustedes ganan, así que sí, hay una nueva forma de ganar. Aprovechen Hyundai Camiones y Buses, gana un bono de $8,000 al cambio de $630. Lleva tu HD35 Solati Cargo Vano o Solati Pasajero. Son solo 10 cotízalos en Servimac, Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa indomadora. Con todo lo dicho ya, señoras y señores, damos la vuelta. ¿Me permites cambiar de disciplina deportiva? Pero por favor, señor, nos vamos a su local. Claro, nos vamos rápidamente a lo que es el baloncesto. Vamos a enlazar con Eduardo Binder, presidente de los Pumas, porque hoy, a mitad de semana, si bien es cierto, el martes de básquetbol, pero no queremos perder el hilo también, Luis Avendaño. Hoy se juega en playoff, me parece que es en Valdivia. Todo está preparado entre Chilotes y Valdivianos hoy, ¿eh? En Puerto Vara igual se juega. En Puerto Vara también, por supuesto. O sea, se juega en todos lados, en la máxima, cerrando las llaves del tanto de primera como de segunda, se comienzan a cerrar las llaves de la Liga Saesa. Pinta pa' bueno el partido de Ancud con el equipo de Valdivia. Espero de que se dé de esa forma y tengamos la posibilidad de ver a ver, clasificado el CEP, le pasó máquina a Español de Osorno, clasificado Las Ánimas, que dejó afuera a Castro, y ¿quién nos queda? ¿Qué nos queda ahora? Solamente ya saber quién va a ser el rival de la otra llave, que es en el Puerto Varas contra Castro. Claro que sí. Puente. La llave por ese lado va para el CEP. Por lo tanto, para el CEP de Puerto Montt espera rival para el partido de Puerto Varas con Castro, y para Las Ánimas entre Valdivia y Ancud, que se juega allá en la ciudad de Lo Valdivia, señor, donde se baña la luna. Hoy, a propósito de enlace, estamos con el presidente de nuestros Pumas, Eduardo Binder. Grato saludo de que estemos conectados nuevamente, Eduardo. Buenas tardes, bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, pues, oye, se coloca bueno el campeonato. Estábamos hablando acá de los playoffs. Pero también nos convoca a hablar de nuestros Pumas, sobre esta incursión en este torneo, que también se coloca interesante. ¿Cómo vive hoy por hoy los Pumas, la competencia? Bueno, la vivimos con harta ilusión y con harta expectativa en lo que respecta a la categoría adulto, que como saben estamos en semifinales. Lamentablemente perdimos el primer partido el domingo en Temuco y se nos viene un partido definitorio ahora el viernes, que esperamos sacar un buen resultado para poder alargar la serie y jugar el tercer partido el sábado. Perfecto. ¿Y cómo están los muchachos en la parte física y en la parte anímica ahí? Porque ustedes están en contacto permanente con ellos. Sí, bueno, ayer estuve en el entrenamiento con los chicos, están bien, un poco, ¿cómo decirlo?, no bajoneados, pero sí les da un poco vuelta el partido, pero con todas las ganas de darlo vuelta, de corregir algunos errores y salir a lucharlo el viernes, que va a ser un partido súper difícil, como ha sido con Temuco. Ya hemos jugado 3 partidos en esta liga y han sido partidos muy apretados y buenos partidos, así que esperamos que va a ser igual de entretenido, igual de apretado, pero confiando en que nos podemos llevar el triunfo. Luis Avendaño Loaiza. Sí. Hola, Eduardo, un gusto. Hola, Luis, igualmente. Mira, estaba mirando la estadística del partido del fin de semana, donde ustedes perdieron 81-79. Sí. Técnicamente una posesión para ese partido. Y bueno, por lo cerrado que se ve el marcador, seguramente va a ser igual de cerrado acá de vuelta. Pero yo creo que sería bueno invitar a la gente que le gusta el básquetbol. Me gustaría que tú le hagas la invitación a la gente, porque si bien es cierto, los Pumas son un equipo nuevo que está comenzando a dar sus primeros pasos en el básquetbol, entre comillas, profesional, sería bueno que tú hicieras un llamado para que finalmente la gente vaya y apoye a los Pumas, porque al final de cuentas, independiente que sea de un equipo o de otro, están representando ustedes a la ciudad. Sí, exactamente, y nosotros hemos visto que hay mucha gente que va a ver básquet, no solamente se identifica con un equipo puntual. Nosotros hemos visto hartas personas que van a ver tanto al CEU como a nosotros, así que dejo cordialmente invitado a todos los amantes del básquet que vayan a ver este partido del día viernes. Se juega a las 8 de la tarde en el gimnasio municipal de Calle Lota, 2.000 pesos el valor de la entrada. Y no, va a ser un partido buenísimo. Temuco, que tiene un equipo de mucha experiencia, jugadores que estuvieron en la última Liga Nacional, donde estuvieron con una muy buena campaña, así que esperamos un partido bueno, apretado, y que además para nosotros es una final. Gana Temuco y hasta aquí llega nuestra participación en adultos, así que estamos obligados a ganar. Eduardo, ayer conversamos con Gerson, que es el encargado de ver todo lo que pasa en el básquetbol en la zona, en la región de Los Ríos, y conversamos y tocamos un tema que era el asunto de los árbitros, que a él el fin de semana no le había parecido la mejor de las actuaciones de los árbitros, y que termina por entibiar o calentar a los jugadores en medida que se van equivocando. Pero ustedes, digamos, ¿Cómo visualizan eso? Porque termina siendo también una parte importante, una variable para un partido definitorio como el que van a jugar ustedes. Claro, o sea, yo coincido, porque algo escuché ayer también del programa y coincido en el tema de que los árbitros tienen que ser evaluados, tienen que trabajar. Uno sabe, conoce a algunos y sabe que así lo hacen, que de repente pueden tener un mal día, igual que un jugador cuando está en competencia puede tener un mal día y se puede equivocar. Los árbitros también lo tienen. Sí, debo decir que hay uno ya que hemos estado en la Liga Nacional, hemos estado ahora en Saeza, hay árbitros que lamentablemente se repiten su forma de dirigir un partido y que lamentablemente termina calentando a los dos equipos, no solamente a uno. Pero son los menos, entonces son puntuales y en general sí coincido que los árbitros obviamente tienen que estar capacitándose, perfeccionándose. Uno ve, por ejemplo, a Sebastián Negrón, que ha llegado a instancias importantes como árbitro de básquet, incluso a torneos internacionales, y eso uno también tiene que destacarlo, siendo partícipe de finales de Liga Nacional, de Liga Saeza. Entonces, creo que no hay malos árbitros, pero sí a algunos les puede faltar un poco más de trabajo, quizá a veces tener un poco más de paciencia y no dejarse llevar por un impulso de al tiro querer marcar una presencia cobrando un técnico o cosas así. Por ejemplo, nosotros el otro día en el partido en Temuco, al entrenador de Temuco, Álvaro Acuña, lo expulsaron, de un momento a otro lo expulsaron, nadie entendía por qué. Pero bueno, son cosas que se van dando en el partido y ahí uno mucho no puede hacer, más que nada entender de repente ciertos cobros. Con la calentura del partido uno sabe que los chicos se pueden enojar, los entrenadores se pueden enojar, el público también, pero uno tiene que ser más tranquilo en ese sentido. En el mundo de los árbitros, por lo general, el ego y el narcisismo afloran rapidito en medida que se va tomando experiencia o años en ese oficio. Lo sabré yo, digamos, que todos los fines de semana era tratar con diferentes egos, unos más altos que otros, pero todos con su ego marcado. Y seguramente en lo que es el básquetbol debe ser exactamente lo mismo. Pero como dices tú, si son pocos los que tienen malas tardes muy seguido, es fácil, digamos, alguien le tiene que colocar el cascabel al gato y empezar a no comenzar a designarlos, porque sí, claro, hay algunos que piensan que en el arbitraje, que porque mientras estén más años practicando el oficio son mejores, pero resulta que no están así. Pero para claro, eso tiene que haber alguien que le coloque el cascabel al gato y le termine por dar un aire nuevo al arbitraje en el básquetbol. Sí, porque igual ellos son actores dentro del espectáculo, por mucho que uno siempre diga que el árbitro es bueno cuando pasa lo más desapercibido posible, pero son actores que están ahí, que son los que encargados de llevar un partido, entonces también está en dirigente, en el público, en los jugadores, de repente controlarse en cuanto a reacciones, porque así como uno comete un error dentro de la cancha, el árbitro también. De repente un cobro y uno dice, no, el árbitro es pésimo. Y a veces no es así, es un error nomás, puede ser un error. O uno ve una cosa que el árbitro vio otra y cosas así, entonces de repente estar juzgando mucho, no, yo por lo menos no soy partidario de eso. Yo que de repente cuando juego, de repente uno trata de hablar más con los árbitros de los cobros, el porqué, como para ir entendiendo también el motivo. Hay de repente los cambios de regla que uno no le cuesta adaptarse y cosas así, pero es eso, o sea, obviamente, y como te he dicho, uno va detectando ciertas cosas en cuanto a los árbitros y puede ir viendo que cuando se te repite un árbitro en cuanto a la forma de arbitrar, de no llevar bien los partidos, uno dice, aquí no es un error, sino que es una forma habitual de hacerlo. Y con otros son simplemente errores puntuales dentro de una jornada nomás. Muy bien, ahí está el contacto con el presidente de los Pumas, uno de nuestros representativos en la competencia del baloncesto, Eduardo Binder. Vamos a seguir con básquetbol en un ratito más. Tenemos contacto con el periodista del diario La Estrella de Chiloé, Nelson Soto, que ya se está preparando también porque hay un encuentro deportivo realmente espectacular entre chilotes y valdivianos. Así es que te agradecemos. Ahora, cualquier información, aparte de agradecerte al aire, la información que permanentemente estás enviando, Eduardo, se te agradece en todo lo que vale. Si hay alguna novedad de que al viernes, nada más tienes que escribir y establecemos contacto nuevamente contigo antes de ese vibrante partido de este viernes. Eduardo, te agradecemos el enlace a esta hora con Onda Deportiva de Radio Sago. Ya, pues muchísimas gracias. Igual cualquier consulta que necesiten hacer, ustedes saben que uno va a estar dispuesto a responderle dentro de lo que pueda. Y nuevamente dejo invitar a la gente para que vayan al gimnasio el día viernes a las 20 horas, 2.000 pesos la entrada, un partido definitorio para nosotros y va a estar muy bueno. Temuco trae un muy buen equipo, buen nivel, y han sido partidos muy apretados, como te he dicho, los tres partidos anteriores, así que esperamos que salga un bonito espectáculo. Ganamos el viernes, ¿cierto? Sí, esa es la idea. Además que ayer hablaba con algunos papás que son los encargados de la barra y ¿sí? Ya están motivados haciendo cosas, quieren meter harta bulla, claro. Queremos que vayan también los chicos de desde menores. El tablón, va a estar exactamente ahí. Exactamente, así que no, y además que la Liga Saesa en sus redes sociales ya ha publicado dos veces nuestra barra, por lo animosos que son, el ruido que meten, disfrutan también, así que esperamos que la gente se quiera sumar a eso también. Listo, pues que sea una gran fiesta, estamos seguros, y que vamos a ganar también, damos la seguridad. Gracias, Eduardo, un abrazo. Vale, un abrazo igual, que estén bien. Chao, chao, ahí estaba Eduardo Binder, presidente del club Los Pumas de Puerto Montt. Gana sí que sí, hay una nueva forma de ganar, aprovecha en Hyundai Camiones y Buses. Gana un bono de $8,000 al cambio de 630 pesos. Lleva tu HD35 Solati, cargo vano Solati pasajero. Son solo 10 cotízalos en Servimac Puerto Montt. Circunvalación sin número, sector Cardonal. Hyundai, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora. Vamos al corte, ya volvemos. En la segunda parte espera el periodista Nelson Soto para hablar del equipo chilote que viaja. Se juega con el equipo de Valdivia. ¿Cuál es el equipo, Luis Avendaño? ¿El equipo Gasparín? Sí, las Ánimas de Valdivia. Las Ánimas de Valdivia. Ya. Onda Deportiva, de Radio Sago 96.5 FM en Puerto Montt, es una presentación de Bus Norte, nueva flota 2019. Bus Norte, solo nos falta volar. Molino Rahue, el pan más rico se hace con harina de Molino Rahue. Molino Rahue, su molino amigo. Trofeos Osorno, de Don Pepe Santana. El trofeo para los campeones, copas, galvanos y medallas. Además, impresión láser. Estamos en Osorno y Puerto Varas. ECOC Soluciones Industriales, aplicación de pinturas, demarcación vial, estructuras metálicas, obras menores, estacionamiento discapacitados, fono contactos, más 569-5941-6403. Ferretería Paredes, todo en materiales de construcción, ofertas diarias en pegamento industrial, planchas, OSB, Norway, detergente industrial, además, briquetas, pellet, carbón y leña. Ferretería Paredes. Avenida Los Notros, 851, sector Mirasol. Ferretería Paredes, calidad y economía. Hotel Mar del Sur, habitaciones con baño privado, Wi-Fi, TV cable, servicio de mucama, pensión completa y simple, estacionamiento privado, calefacción, atendido por su propia dueña. WhatsApp más 569-9073-7226 y más 569-8264-1722, calle Paraguay 921, Puerto Montt. Hotel Mar del Sur, ahora la nueva alternativa. FAMAIS Repuestos, compra y venta de repuestos y accesorios de vehículos en general, amplio surtido en cadenas, expertos en línea agrícola. FAMAIS Repuestos, una empresa de familia. Benavente 948, fono 652-2577-54. Y estamos de retorno, segunda y última parte de Onda Deportiva de Radio Sago. Recién estábamos analizando los Pumas, que tienen un importante compromiso también en la segunda división con el equipo de Temuco acá en el Municipal de Puerto Montt este viernes. Pero hoy se vive una fiesta de las que son buenas, pues, entre ahí donde está la capital del básquetbol, como lo es Ancud, y desde ahí el periodista Nelson Soto del diario La Estrella, como siempre. Gracias, Nelson, por estar en enlace con la onda deportiva de Radio Sago. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Rafael? Buenas tardes, gusto saludarles. Muy contento, pues, ¿sabes? Como siempre es un agrado poder compartir con ustedes información deportiva, compartir esto. El deporte importante aquí en la comuna de Ancud, como es el claro. Básquetbol, y por supuesto en Onda Deportiva lo compartimos allí, así que muy felices, pues. Ya, pues. Acá, viendo qué pasa el día de hoy. Oye, a propósito de eso, el resumen, Nelson, ¿cómo ves al equipo, el equipo que te representa y que representa a miles de personas, ¿eh? Y por qué no a nuestra región, por la región de los Lagos, porque este es un clásico interregiones ahí. Y ¿cómo se han preparado los muchachos? ¿Cómo está la parte física? ¿Cómo lo has visto trabajar tú, que lo sigues paso a paso ahí? Bueno, no había mucho tiempo para trabajar, recordemos que sábado y domingo jugaron, pero sí, claro, las alternativas de estos juegos en casa fueron diferentes a las que se presentaron en los primeros partidos allá en Valdivia. Ancuba tuvo la posibilidad de jugar con un equipo completo. No había viajado Francisco Jara a Valdivia. Además, otra alternativa buena fue la de los jugadores juveniles que ya no tuvieron partido antes de la adulta, lo que significó también que el equipo mejorara bastante, ostensiblemente, sobre todo tuvo mucho gol con salidas rápidas, corriendo la cancha, que eso al equipo avesado de Valdivia le costó mucho, sobre todo para defender, y tuvo mucho gol de perímetro. Efectivamente, hay algo que tiene el equipo de Valdivia, que es el juego interior, donde ahí Fontena hace y produce mucho daño. La verdad es que fue un partido bastante entretenido el fin de semana, igualó la serie. Pensábamos nosotros ya que Valdivia se la cerraba la llave acá. Una de las cosas que analizamos fue el buen juego del equipo ancuditano, cuando está con el equipo completo. Ahora, eso no te da garantía de que vas a hacer un vas a llegar a Valdivia y vas a ganar, porque Valdivia en su casa es un equipo potente, es un equipo fuerte, es un equipo campeón, es el equipo que tiene todo para ganar. Lo único que yo siempre le recomiendo a los técnicos que no dejen, cuando tengan la oportunidad de cerrar la llave, lo cierren al tiro con el equipo, que con el equipo es imprevisible. Yo le decía la semana pasada que yo daba por cerrado el partido, porque la verdad es que el juego que habíamos visto, habíamos mostrado en días anteriores, no es el que habíamos visto en la fase regular. Los playoffs son muy diferentes, los partidos con Valdivia ya fueron diferentes, y aquí se mostró otro encudo. Pues son las cosas que este equipo, que a veces no me hace razonar tan bien, porque me muestra una cara en un juego, pero a la hora de estar en la final, a la hora de saber defender, de quemar cartuchos cuando las patas queman, como se dice popularmente, aparece que otro encudo. Así que yo estoy así como, no sé qué pensar hoy día. El nivel de favoritismo obviamente a Valdivia, pero así como vi jugar Ancud, yo creo que Valdivia se fue bastante preocupado por Rafael. Hola Nelson, hablas con Luis. ¿Nelson? ¿Aló? ¿Sí, Nelson? Sí, sí. Ya, hola, hablas con Luis. Hola Luis. Hola, mira, el día de ayer conversamos con Gerson, que es el periodista que le hace el seguimiento al básquetbol en la región de Los Ríos. Y como dices tú, claro, efectivamente él está muy preocupado igual, porque en los planes de nadie salía de que el equipo de Ancud iba a ganar los dos partidos allá en su casa. Todos apostaban a que la llave se finalizaba o el primer día o el segundo día, pero se finiquitaba allá. No fue así. Y eso es lo que le lleva a la preocupación a la gente de Valdivia. En el segundo encuentro dijeron que estimaban ellos que a lo mejor el árbitro podía haber dado un poquito más, inclinado la balanza hacia la gente de Ancud. Pero en el primero yo veo que fue un partido súper cerrado, porque terminó 75-72, o sea, una posesión. Exactamente. A ver, Ancud tuvo tres cuartos muy buenos, de mucho gol perimetral, de hecho tuvo 15 puntos la máxima el día domingo, el día anterior, el sábado, había sacado una máxima de 7-8 puntos que lo mantuvo. A ver, yo creo que la preocupación es que nosotros un club diferente, ¿eh? Yo creo que claro, cuando el equipo boliviano cierra bien la defensa, hace trabajar a Fontena y a Patita Isla bajo la tabla, es muy, muy difícil que se le pueda ganar. Pero sin embargo, te vuelvo a insistir, nadie llama, yo no podría dar un pronóstico, entendiéndote así que la primera lo tiene Bolivia. Pero con este Ancud, en las últimas instancias, se transforma y cuidado que hoy día no tengamos una sorpresa en el Antonio Surmendi, como ocurrió con las Ánimas, cuando se parece que el equipo que viene con mayor albura, con mayor pergamino, y ese se transforma en un partido, en un clásico. Fíjate que Valdivia estuvo también para acercarse mucho, incluso el día sábado creo que les contó, incluso pasó arriba en el marcador, y bueno, aquí hicimos todo, esta cosa se termina, pero bueno, ahí apareció también Luis, y para estar sincero, el sexto hombre, que es un hincha que lo reclama todo, que pone nervioso a los árbitros, y hubo cobras también que uno dice, oye, dudoso, para ambos lados también, pero siempre uno tiene que ser honesto, ¿no?, en ese sentido, y decir que la localidad pesa. Claro, indudablemente terminamos cayendo siempre en una variable que en todos los playoffs, tanto en la Liga CS como en la Liga Nacional, son los árbitros. Ayer conversábamos con Gerson y claro, hacíamos los cuestionamientos correspondientes. Conversábamos con un amigo de Venezuela, que él viene de jugar básquetbol, él es venezolano y jugaba y practicaba el deporte allá en Venezuela. y conversamos hoy día también con la gente, con el presidente del club de los Pumas, y todos llegan a la misma conclusión, que el referato en Chile, fuera del rendimiento del básquetbol, esa es otra cosa, pero el referato en Chile en el básquetbol en específico está muy al debe en toda instancia. Sí, ahora tenemos que ponerle ese ingrediente que tampoco ayudó mucho el jugador chileno. Tampoco ayudó mucho. Todo lo reclama, todo lo cuestiona, todo le parece mal. ¿Será Nelson, será que ve la debilidad al momento del cobro del árbitro? Sí. Lo blandito, digamos, que son los árbitros. Lo que pasa, mira, que también hay que ser honesto, en Cruz Valdivia son hinchadas muy fuertes, muy... Te acosan mucho, yo creo que por ahí también, sobre todo los árbitros novatos, lo pagan caro, ¿eh? Acá me acuerdo de una niña que vino a arbitrar, no sé, ¿quién se le ocurrió mandar a una niña sin ser xenofóbico ni tampoco... Sexista. Ser, tampoco machista, pero poner una niñita en un clásico Valdivia en Cool con 3.000 personas en las gradas, partido caliente, partido donde cualquier cosa puede, no sé, poner los ánimos un poco más altos, es complicado, pero bueno, es nuestro arbitraje y tenemos que estar con eso, Luis, y no podemos cambiarlo, nos tomamos que decirle mucho si son nuestros árbitros, y también hay que entender que todos tenemos que poner nuestra parte. Ahora, este partido de Valdivia, podemos sacarle miles de cosas, podemos decir los árbitros, podemos decir de todo, pero la cancha al final los jugadores son los que deciden cómo jugar y cómo hacer el juego. Yo creo que Valdivia está en estado de alerta porque pensaron que se llevaban el tercero el día sábado. Ya. Claro, ese era lo pronosticado. De hecho, conversamos con Gerson, este partido con Ancud era tan de poco, digamos, esfuerzo, que el director técnico de Valdivia se fue a dictar una charla a Argentina y pensaba volver para el otro partido para comenzar a entrenar al equipo ahora, esta semana, digamos. Es que le dieron aire a Ancud, y ese fue un grave problema. Yo no creo ya, algunos, yo pienso que la primera prioridad lo tiene Valdivia, pero ya lo vimos que la Ánima también era la primera prioridad y Ancud ha sabido ganar allá, y con presión y sabiendo que se va a ir o se va a quedar. Así que yo creo que en este momento quienes tienen más complicaciones es el equipo boliviano. El equipo de Ancud no va a perder nada. El equipo de Ancud salió séptimo de la liga, jugó con prácticamente, desmembró al equipo, hizo una nueva propuesta, sumó ahora Chapa, y nada, y están los juveniles jugando su opción, porque otra cosa importante es que los chiquititos, los jóvenes, se juegan su opción, porque ellos saben que para llegar después a la Liga Nacional y quieren tener minutos, van a tener que demostrar por qué están defendiendo la Celeste o la Boliviana, qué sé yo, y eso fue lo que pasó. Entró confiado Valdivia, creo yo, pero se encontró con un equipo muy rápido, con buenas transiciones de balón, si bien es cierto, abajo la pintura, Fontena y Patita Isla hacían lo suyo, pero supieron trabajar con una defensa dura, los arbitrajes también eran así, como que empezaron a poner los ánimos un poco diferentes, etcétera, etcétera. Claro, en medida que iba avanzando el partido no era lo que esperaban. Claro, no, mira, son los ingredientes que va a pasar en estos ya tradicionales clásicos. Y conversábamos contigo y con Rafael, yo le decía, mire, para mí Valdivia, Las Ánimas, Puerto Montt, y por ahí, no sé, así más apunté, ya estaban listos. Y no le erramos con Las Ánimas, no le hemos errado también con Puerto Montt, porque Puerto Montt era un paseo, con todo respeto que me merece el equipo de Osorno, pero era lo que ocurría. Ahora, y yo les dije, creo que Valdivia ya se lo va a llevar pronto hasta allá, porque Ancud no está jugando a lo que nosotros conocemos. Pero en instancias finales, y seamos honestos, más allá del juego, Ancud sí tiene ese prestigio de luchar las finales y no dar por derrotado nada hasta el último pitazo. Y eso es lo entretenido, y eso es lo que alentó al público, y eso es lo que genera este partido. Hoy iba a estar entretenido. Nelson, así terminada el fin de semana donde gana Ancud sus dos partidos, ahora sí le pone una fichita por lo menos a Ancud, ¿no? ¿Ahora qué? Le pone una fichita. Porque la semana pasada cuando conversamos estaba totalmente entregado con Ancud. Ahora no. ahora ya me parece que da opción para ponerle una fichita, ¿no? No, yo siempre yo siempre trato de ser lo más ecuánime posible y basándome en lo lógico que es el básquet. El segundo debiera ganar el séptimo. Pero si tú me dices que le pongo la fichita a Ancud, un día se la voy a poner. Así. Por lo que vi, por lo desviado que vi a Valdivia. Pero en el fondo del corazón es una fichita de esperanza, no más que de juego táctico, porque también sé que va a estar Manu Córdoba en la banca, pero no estuvo Manu Córdoba y va a entrar a matar el equipo de Valdivia. Ahora yo le pongo la fichita por el juego que hizo Ancud, por la esperanza que le dio el mismo equipo valdiviano y por la trayectoria que ha tenido Ancud de repente de dar vueltas a estos marcadores que a veces parece que están en el abismo, pero vuelven a surgir. Así que le voy a poner una fichita hoy día sin desmerecer el gran equipo y potencial basquetbolístico que tiene Valdivia. O sea, pasar por sobre eso sería pensar que todo es fácil. Entonces, Nelson, para el día de hoy, a las 20 horas, en el estadio, en el gimnasio, Azurmendi, efectivamente, en Valdivia. Valdivia, Ancud, ¿quién gana? Raya para la suma. Raya para la suma. No, voy a poner Valdivia. Valdivia, sí. Se inclina por Valdivia. Y en el partido, en el gimnasio fiscal de Puerto Varas, el CDSC de Puerto Varas contra Castro. Me voy a inclinar ahí por Deportes Castro. Por Castro. Sí. Entonces, a su punto de vista, Valdivia jugaría la semifinal con Las Ánimas y Castro jugaría con el CEP de Puerto Montt la semifinal. Debería ser así, señor. Parece que me he equivocado, sí, ¿eh? Bueno, pero la otra la ha acertado bastante bien. Nelson Soto, te doy las gracias por aceptar nuestro llamado y seguramente, independiente el término de esta fecha, de mitad de semana, seguramente vamos a estar hablando o de Ancud o de Castro o quizás de los dos. Así que tengas muy buena tarde, Nelson Soto. A ti, Luis, Rafael, siempre un agrado poder compartir con ustedes. Un abrazo desde Chile. Que estés bien, chao, chao. Ahí teníamos a Nelson Soto. Nelson Soto es la persona que más sabe de básquetbol en la isla de Chiloé. Sabe tanto como de Ancud como de Castro, pero sus colores siempre van a ser la celeste de Ancud. Y como lo decía recién, hoy día se finiquitan las llaves de la competencia de la Liga Saesa en el quinto juego. En el Coliseo Antonio Azurmendi de Valdivia, Club Deportivo Valdivia versus el Ancud, el equipo de nuestro amigo Nelson Soto, se juegan en el quinto partido, un inesperado quinto partido, que vamos a ver quién va a ser el rival del equipo de Las Ánimas de Valdivia igual. En tanto, en el gimnasio fiscal de Puerto Varas tenemos al CDSC de Puerto Varas enfrentando a Castro, también en su quinto partido. La gente de Puerto Varas dice que tiene algo más que mostrar frente a los de Castro. Para la gente de la isla, como Nelson Soto, asegura también que Castro también tiene mucho que mostrar. Por lo tanto, el día de hoy, miércoles 21, perdón, miércoles 7, me adelanté dos semanas, miércoles 7 de agosto se finiquitan estas dos llaves para continuar con la Liga Saesa en los próximos días y esperando rival, tanto Las Ánimas como el equipo de el CEP de Puerto Montt. Los Pumas el día viernes, como dijo Eduardo Binder, también se juegan su propia final con el ABA Temuco. Partido hiper difícil, el partido muy, muy, muy difícil. Por lo tanto, esta semana va a ser de básquetbol aquí cerquita en la zona. Hoy día Puerto Vara, el viernes en el Fortín de Calle Lota con los Pumas. Así que el que quiera ver buen básquetbol hoy día puede ir a darse una vueltecita a Puerto Vara a las 20 horas. Y si es que no puede ir el día de hoy, puede ir el día viernes, también a las 20 horas, a ver a los Pumas de Puerto Montt. Ya está lista la programación también de la primera división A, Campeonato FP Plan Vital de Chile. Para el día viernes a las 19:30 horas tenemos a Curicó Unido versus Universidad de Concepción en el Estadio La Granja. Para el sábado 12:30 horas, Cobresal versus Iquique en el Estadio El Cobre del Salvador. El partido de la fecha, sábado 15 horas, Universidad de Chile versus Deportes Antofagasta. Un complicado Universidad de Chile que andan en busca de su entrenador en Argentina. Al parecer acá en Chile nadie quiere tomar ese fierro caliente de tener al equipo de la Universidad de Chile. Caputo, por ser un funcionario de la Universidad de Chile, a cargo de las divisiones inferiores, se tiene que hacer cargo del primer equipo. Vamos a ver cómo le va. Ayer tuvo su entrenamiento y bueno, sigue estando Johnny Herrera en la banca. Me parece que ese es el problema. Johnny Herrera lo tienen que finiquitar mucho antes, porque Johnny Herrera es el que le está socavando el piso a todos los entrenadores. Increíble que un solo jugador termine por echar a perder a todo un equipo. Sábado 17:30 horas, Everton de Viña del Mar versus Unión Española en el Estadio Sausalito de Viña del Mar. Sábado 20 horas, Audax Italiano versus Huachipato en el Bicentenario de la Florida. Domingo 12:30 horas, Palestino versus Unión La Calera en el Municipal de la Cisterna, en el Imperial de la Cisterna. Domingo 15 horas, O'Higgins versus Colo Colo, un partido con mucha historia. El Fantasma Figueroa dicen que lo están midiendo para sacarlo de la banca. Se está hablando que Nicolás Córdoba va a estar a cargo del equipo a corto plazo. Y Colo Colo también con sus problemas internos, donde se empieza a dar luces que al parecer Valdivia ya no sigue más en Colo Colo. Juega poco en realidad. No, está quitando un puesto y el sueldo a lo mejor sirve para contratar dos buenos jugadores o tres buenos jugadores del medio local por un sueldo de un jugador que prácticamente no juega. Y el Fantasma Figueroa también, muchas derrotas seguidas, el equipo no levanta cabeza, se le fueron jugadores, pero como es normal y común, siempre cargan con el entrenador más que con las divisiones de dirigentes. Domingo 17:30 horas, y con eso se cierra la fecha, el puntero Universidad Católica versus Coquimbo Unido. La Universidad Católica, que tiene, yo creo que el plantel más lujoso, lejos, en el fútbol chileno. Silva, Parot, Quintero, Lanaro, un equipazo. Ya se habla que el fuerte de este equipo va a ser Dituro, Mañasco, Lanaro, Kusevic, Parot, Silva, Pinares, Agüet, Silva, Sáez y Puch. Así se presentaría la Universidad Católica para el partido del día domingo a las 17 horas en el Estadio San Carlos de Apoquindo, frente a los Piratas de Coquimbo Unido, donde está el Mauricio Pinilla, una de las grandes estrellas que pudo haber tenido el fútbol chileno, pero se lo llevó las luces. Y siendo las 14 horas con 59 minutos en la Radio Sago,